bueno, seguimos con este Enredando las Mañanas de este lunes 21 de diciembre y nos vamos a seguir con más información. Nos vamos a ir a comunicación telefónica con compañeros y compañeras de Antena Negra TV que luego de 3 meses sin aire volvieron a salir al aire para toda la capital de la provincia de Buenos Aires. Y estamos con Irupé, una de las compañeras miembro del staff de Antena Negra TV, que nos va a contar un poquito, bueno, un resumen general de lo que fue este proceso de recuperación de los equipos de Antena Negra TV y bueno, de todas las expectativas que están puestas en este retorno al aire. Hola Iru, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Gracias, ¿cómo andás, Romy? Bien, bien, todo bien. Bueno, Iru, contanos un poquito cómo llegaron a este momento tan especial que se dio ayer en la vuelta al aire de Antena Negra TV. Mira, volvimos con mucha expectativa, muy contentos y como forma también de una expresión más de nuestra lucha, de lo que significó el decomiso, el secuestro de los equipos, y nosotros tenemos que estar en el aire para poder existir, para poder hacer uso de nuestra herramienta comunicacional y que todas las organizaciones sociales y la cultura popular se apropie del medio. Así que fue un momento muy emotivo, muy lindo, acá en el canal, con un programa especial donde se pudo ver la historia de los medios comunitarios alternativos y populares, y así que fue muy emotivo. Bien. Iru, contanos, porque este año Antena Negra TV estaba, bueno, realizando toda una inversión, una proyección en cuanto a programación, en cuanto a la participación dentro de lo que es la producción de contenidos de la TV comunitaria. También se hizo una importante inversión en cuanto a un transmisor digital. Sabemos que era la primera televisora comunitaria que poseía este tipo de tecnología. Y digo, había toda una proyección y toda una propuesta para el trabajo de este año que, bueno, se vio interrumpida, ya sabemos, por una denuncia de una empresa privada que estaba ocupando parte de la frecuencia donde ustedes comenzaron a transmitir, la estaba ocupando de forma ilegal, pero a quienes le llevaron los equipos fueron a ustedes. Estos equipos se recuperaron y, bueno, ¿cómo vuelve Antena Negra? ¿Cómo reorganiza Antena Negra en su interior y replanifica, digamos, la producción, la puesta al aire? ¿Cuál es la programación que tienen prevista para lo que queda del año y arrancar el 2016? Y las proyecciones también respecto a la cuestión legal, ¿no? Sí, dentro de este contexto, ¿no?, que es bastante complejo porque nuestro proyecto comunicacional se basa también en poder dar disputa de lo que es la tecnología y hoy lo digital y de cómo lo digital no está haciéndose uso en los medios comunitarios, ¿no?, porque los tienen el privilegio unos pocos. Entonces nuestro proyecto comunicacional se basa en eso y también en el hecho de poder dar otro tipo de noticias. Por eso estamos empezando, justo está terminando de editar lo que fue el matutino, y con todo lo que significa un informativo negro, le decimos nosotros todas las mañanas, 8:30, ustedes sabrán que el proceso de producción comunitaria es un poco más lento hasta que se terminan de unir todos los cables, ¿no? Pero por suerte, no solo vamos a tener el matutino, sino también vamos a pasar el enredando de las mañanas por la TV. También vamos a tener lo que significa hacer todas las coberturas como canal y las propuestas que nos están llegando. Ya hay 4 proyectos en vías de producción para el año que viene. Tal vez uno de Correpi, tal vez uno de Izquierda Socialista, un programa sobre matemática para niños, un programa de historia. Nosotros también entendemos de que el proceso fue más lento porque a la vez de que estábamos dando todo el curso a la programación y al contenido, también estábamos con todo lo que significó el conflicto, un compañero judicializado, y lo que significa poder administrar los recursos de forma horizontal y darnos las discusiones para poder hacerlo con una conciencia crítica. Entonces eso nos fue llevando tanto a una unión grupal de lo que es el colectivo de los que trabajamos en Antena Negra, lo que no nos mata nos fortalece, nosotras decimos, y eso también hizo que vaya todo, ¿no?, de la mano con el proceso judicial y el contenido, así que estamos yendo, ¿no? Que es también lo que hace la justicia y los medios privados, de lo que significa en contraposición a la propuesta comunitaria, ¿no? Intentan judicializar compañeros, intentan cortarte los recursos. Entonces nosotras entendemos que vamos a tener que dar curso siempre a lo que es el contenido y dar la batalla y la lucha a lo que es realmente poder hacerle frente a lo que es exigir nuestros derechos como sector, ¿no? Y eso nos, me trae a lo que es el conflicto de hoy en día. Nosotras estamos transmitiendo, pudimos conseguir una declaración de interés cultural por nuestros 6 años de trayectoria como canal, y ahora estamos en vías de que el juez, la Cámara, los jueces se expongan ante el pedido de apelación que hizo la empresa Prosegur, que es la que nos está demandando. También aclaramos que la empresa Prosegur en todo este conflicto tiene, y ya no está caduca, es una autorización precaria. El carácter precario que le da Prosegur al hecho de haber tenido un decreto, el 2456, que dice que la banda de frecuencia del Canal 20 es uso exclusivo para digital, hace que esa precariedad caiga de hecho. Es decir, que Prosegur tampoco tiene derecho, porque al no tener plazos la autorización precaria está a disposición de lo que disponga la autoridad máxima, que en este caso es un decreto presidencial. Por eso nosotros también estamos haciendo uso del espectro y tomando poniéndonos en esta trinchera, que es salir al espacio radioeléctrico, comunicar y hacer uso de la herramienta de la televisión digital abierta. Seguro. Bueno, y todo esto en el marco de este nuevo contexto también institucional y legal que tenemos respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, respecto a las reorganizaciones en AFCA, en AFTIC, digamos, estas instituciones del Estado que, bueno, por la nueva gestión... Hoy supuestamente entra, claro, en vigencia el decreto el 13/2015 que habilita el Ministerio, ¿no?, de las Comunicaciones, claro, ahí con Aguad, así que vamos a ver cómo se reorganiza los actores institucionales y estatales. Vamos a ver cómo nosotras vamos a tener que estar no solo Antena Negra TV, sino todos los medios. Si ya antes la ley no terminaba de aplicar el 33%, ahora vamos a tener que dar una disputa mucho más grande seguramente, porque el avance de los privados va a ser seguramente mayor. Así que vamos a tener que seguir ahí articulando y dándole frente a la avanzada, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, así estamos entonces como Red Nacional de Medios Alternativos en esta, más que expectativa, atentos y reorganizándonos. Y bueno, la verdad que es un placer que Antena Negra, es un triunfo en realidad también, además de un placer, es un triunfo que Antena Negra haya vuelto al aire. Y bueno, vamos a seguir allí acompañándonos y dentro de poquito Enredando las Mañanas entonces a través de la televisión. Exactamente, muchísimas gracias ahí a Radio 12, siempre acompañándonos, vos, Romy, estamos la verdad que muy muy contentas, no nos esperábamos tanta repercusión, y la verdad aparte estamos saliendo con más potencia, no solo 3 kilómetros sino 6 kilómetros, estamos ahí haciendo pruebas, así que estamos muy contentos. Bueno, felicitaciones a los compañeros y compañeras entonces, y un abrazo, Iru, que siga todo en marcha. Dale, Romy, abrazos a todos y gracias a ustedes, la verdad. Un beso, hasta pronto. Un beso. Bueno, ahí estaba entonces Irupé, compañera de Antena Negra TV. Recordamos, ayer Antena Negra TV volvió al aire después de, bueno, esta recuperación de equipos. Vamos a ver cómo sigue avanzando la causa. Por un lado, se están esperando las resoluciones, como comentaba Iru, respecto a la apelación que hizo Prosegur, esta empresa de seguridad privada, que, bueno, estaba ocupando de manera provisoria, digamos, una frecuencia que le corresponde a la televisión digital abierta, frecuencia que es donde está Antena Negra TV, y bueno, y todas las expectativas con todo lo que es la producción de la televisión comunitaria puestas en lo que queda del año. Y por otro lado, bueno, contando los desafíos que tienen que ver con el sector de los comunitarios respecto a los nuevos movimientos dentro del marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de las instituciones que bueno, se dedican a la administración del espectro radioeléctrico. Así que nos vamos a ir con esta nota a una pequeña pausa nuevamente. Nos queda un par de informaciones más para seguir compartiendo con ustedes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.